partes, ni te cases, ni te embarques. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Cainitas estamos hoy, ya te lo voy diciendo. Arranca el episodio 856 del podcast Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu FM favorita, si está incluida entre el mogollazo de emisoras y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o en directo, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanfer de Calanda. Digo lo de Cainitas porque esto se titula Caín, es el tema que nos está ayudando a abrir el último sencillo lanzado con videoclip por parte de los power metaleros aztecas Solarian. Tema extraído de Cruzando el Portal, su recientemente relanzado último disco. Y no le está yendo nada mal a este tema, porque va a 15.000 visualizaciones, nada menos. Careta de valor caída y rota, y tus pies de barro calcinados por tu mezquindad. Tu juego caído como ángel derroto, intestino azotado contra tu cobardía. Salto Mata Rock.com. Pues esto arranca ya, ya está empezado, por supuesto. Mandamos saludos hasta tierras cercanas, hasta México, porque lo estaba escuchando precisamente nuestro buen amigo Josema, cantante de los Solarial, que acaban de solar. A quien le mandamos un fuerte abrazo y un poquito también de ánimo, porque este fin de semana pasado vieron cómo se caía el concierto que tenían programado. Ya habrá otro, no preocuparse. Y aquí que lo anunciaremos y le daremos difusión, claro que sí. Tenemos también saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro ternasco Rubén. Y conforme vayan entrando más saludos a través de nuestros servicios de mensajería, pues los iremos aquí reproduciendo. Tal y como os comentábamos ayer, tenemos un montonazo de conciertos que recomendaros. Ayer os recomendamos fueron tres y un estreno discográfico, un estreno en forma de sencillo. Pues hoy os recomendamos cuatro y otro estreno también. Venga, vamos a por los conciertos. Roxa Rosae. Barracuda, como una moto por Toledo. Por la provincia de Toledo, exactamente, porque se van a Seseña a la 23ª edición del Motorcycle Fest. Donde van a encabezar un cartel de conciertos en los que también van a estar Pauline and the Big Kahunas. Hostia, esa es la hamburguesa de Pulp Fiction. Big Kahuna. Trastorno Bipolar y, por supuesto, los de Cienpozuelos, nuestra banda asociada a los Barracuda. Este sábado 8 de junio, a partir de las 8 y media de la tarde, los podrás disfrutar en la Plaza de Seseña Nuevo. Ojito, 23 ediciones ya de esta concentración motera de la localidad toledana. Uno Barracuda que estarán presentando allí en Seseña, en esta concentración, en este Motorcycle Fest, pues lo que es su último disco, su último álbum de estudio, bueno, primer álbum de estudio, tercer trabajo discográfico llamado Nada que Oír, pero de nada que oír, nada de nada. Porque hay mucho que oír, como este tema que vamos a escuchar ahora mismo, que fue primer sencillo adelanto a ese más reciente trabajo de los Barracuda, un tema pues muy de los míos, porque tú no sé, pero yo soy de bar. Mira, otro que es de bar. Es el Elías de los Ratones Colorados, que también son protagonistas en el programa de hoy. Soy de bar, yo soy de bar. Anda, venga, Antonio. campo me fui, a campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, y aquí soy feliz, a campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio Rock.com. Y antes nos saluda nuestro Ternasco Elías. Antes nos toca hablar de su banda, Roxa Rosae. Ratones Colorados se dan un voltio por Galicia. Y se van a beber toda la cerveza y el Jack Daniels que les pongan al alcance. Sobre todo si va con miel. Si va con miel, sobre todo. Mira que son ratones, tendría que sacar Jack Daniels queso. Quesús del Jack Daniels, Quesús del. Bueno, pues se van concretamente hasta Pontevedra para participar junto a un mogollonazo de bandas, tantas, que he preferido poner el cartel donde solo salían ellos, porque si no me tiraba todo el programa leyéndolas, en la segunda edición del Tronco Fest. Que al igual que el festival que os hemos comentado antes, es con entrada libre. De hecho, todos los conciertos que vamos a anunciar hoy son gratuitos. Bueno, pues ahí estarán Elías, estarán Tommy, estarán Epi, dando caña de la que saben dar ellos, en un festival en el que va a primar el rock and roll, el punk, el ska, el reggae, etc, etc, etc. En un festival que, como te digo, es gratuito y que se llevará a cabo este sábado 8 de junio en la Rúa Dos Matos de Arango, Pontevedra. A partir de la 1:30 de la tarde, porque claro, como son tantas bandas, pues lo tienen que llevar todo. Dame un redoble, Roxa Rosa. Lo tienen que llevar todo muy, muy encadenado. Volvemos a disfrutar de este otro de los temazos incluidos en el último EP de Los Ratones Colorados, Inopia. Esto es Encadenado, Los Ratones, en el Tronco Fest este sábado. Encadenado al contrasentido, estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas. Acorralado en la pesadilla, me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas. Te vas. ven jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, cadenado, te vas, cadenado, te vas, cadenado, te vas, cadenado, te vas, cadenado. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Basura doquier, menos aquí en Pequeñas Ganas con Asalto Mata Radio Rock.com, porque estamos recomendándoos los mejores conciertos que os podéis llevar a las orejas este fin de semana. Seguimos Roxa Roxae. Salan Bastar se dejan ver por Iruña. Efectivamente, los más bastardos del hard rock zaragociense se van a dejar caer por la sala Crawl, mítica sala Crawl de la calle del Carmen número 9, en pleno casco histérico de Pamplona. Estará tocando junto con la gente de Ahari One. Esto suena un poco a la Guerra de la Galaxia, ¿no? Bueno, hacen hard metal rock y creo que presentan su setlist 2, pone aquí. Ya nos tomaremos la molestia de escucharlos en alguna ocasión a estos chicos de Ahari One. Igual lo que sí que os podemos recomendar, porque sabemos perfectamente de qué van, son los muchachos, nuestros amigos de Son and Bastard. Rock Bastardo en Pamplona este sábado 8 de junio en la sala Crawl a partir de las 7 y media de la tarde, con entrada libre también. Ya sabéis, porque los hemos puesto por aquí últimamente, esos dos temas que han publicado recientemente los Son and Bastard junto con su ex guitarrista Álvaro Fadeout. Pero vamos a aprovechar para escuchar otro de los cortes, concretamente el que, si lo traduces al castellano, da nombre a la banda, el corte número 5, Hijo y Bastardo. Este sábado en Iruña, a partir de las 7 y media de la tarde, en la sala Crawl, Son and Bastard. Como niños crudos para cenar. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Un último concierto recomendado antes de ese estreno discográfico prometido. Gayola en la sala Marea Rock. En Alacant. Un concierto que... un concierto que está resultando ser más problemático de lo que se esperaba. Es el... iba a ser el festival, iba a seguir siendo el festival Jurassic Punk, tercera edición, que llevaba su entrada anticipada y su entrada en taquilla y esas cositas. Pero se conoce que la entrada anticipada está yendo como el culo. Así que las dos bandas que iban a acompañar a Gayola en el cartel se caen. Pero los Gayola ahí van a estar. Y ya te digo yo que esto es muy fácil de llenar. Esto se lo decimos nosotros ahora mismo a todas las buenas gentes de nuestros amigos del CSA Magallanes del barrio de la Florida. Que se plante por ahí por nuestro amigo Juan el Avispero, que sortee unas cuantas entradas y te ponen la Marea Rock de bote en bote. Como no puede ser de otra manera, para ver a ese pedazo de banda alicantina que son los Gayola. Que a pesar de los pesares estarán este sábado 8 de junio a partir de las 10 de la noche en la sala Marea Rock de Alicante. El precio de la entrada, tanto en taquilla como anticipada, que por cierto la puedes reservar escribiendo un correo a Jurassic con K punk con K arroba gmail.com. Lo voy a leer otra vez. Jurassic con dos S y K punk con K obviamente arroba gmail.com. Escribes ese correo y en taquilla pagarás 12 euritos, nada de 15. Y a llenar el Marea Rock de Alacant este sábado a partir de las 10 de la noche, porque tocan Lo Gallega, que hacen temazos como este corte número 7 extraído de su último disco Aterriza Como Puedas, llamado Esquizofrenia 2, Carne de Gusano. A ver esa gente del CSA Magallanes, el barrio de la Florida, que se note que toca Lo Gallola este sábado en vuestro pueblo, copón. Don Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues hombre, esta información la estaba esperando yo hace un ratito, pero acaba de entrar. Comunicado por parte de la organización del concierto del Jurassic Punk tercera edición en la Sala Marea Rock este sábado 8 de julio a partir de las 22 horas en Alicante. Dice así el comunicado, que también os pondré en el artículo para la gente que consumís el podcast entrando en el artículo diario de Pequeño Tarasco. Dice así: tras el despiste que ha supuesto el concierto de Taylor Swift, la peña no está para más tropeles y no hay apenas interés en el concierto tal y como lo teníamos planteado, por lo que hemos decidido darle unos retoques en el precio y en las bandas. Los Ni Por Favor Ni Hostia se quedan en Castellón y con Plot Soviet en Madrid, sí en el cartel Los Gayola y se suma de momento Fatiga. La entrada será gratuita y las chapas que se hicieron para regalar con las entradas se pondrán a la venta para recaudar algo para las bandas. Si eso. Los pinchas seguimos ahí al pie del cañón. Total, nadie nos hace ni puto caso y que siga así. Bueno, pues añadimos esta nueva información. Se caen los complots soviet y los Ni Por Favor Ni Hostias, que no han querido venir Ni Por Favor Ni Hostias. Y se unen a Los Gallolos, Los Fatiga. La entrada va a ser gratuita, así que otro evento gratuito que os anunciamos en el día de hoy. Y eso sí, si os acercáis al concierto, que os pedimos que os acercáis masivamente, sobre todo a nuestros buenos amigos del CSA Magallanes, del barrio La Florida, de la capital alicantina, comprar una chapica, que algo se te lleva a las bandas. Muy bien, pues dicho esto, a tiempo al final me lo han mandado, Solo ha faltado que me lo mandaran mientras estaba leyendo la información del cartel. Bueno, vamos ya a por ese estreno en forma de sencillo, nuevo sencillo, Roxa Rosael. Desastre, nuevo video single. Pues sí, ya es un tema que ya hemos escuchado por aquí, pero que Los Desastre acaban de lanzar esta misma mañana como nuevo videoclip, el corte número 6 de Que Corra el Aire. Ya tiene videoclip, ese corte se titula Caxta y suena así, un rock and rollito de los buenos, de Los Desastres. Seis de la mañana, vamos con el meeting final. Todos preparados, comienza la batalla mundial. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Intensita, intensita la información en cuanto a conciertos. Y llegamos a la sección de secciones, las bizarradas, que hoy, después de mucho tiempo, tienen un tema común. Loterías, pero no agradables. El primer titular es todo un clásico, el siguiente, bueno, que las vamos a leer, como siempre, Roxa Roxae. Ganó 10 millones en la lotería y 10 años después no le quedaba nada. ¡Ay, Dios! Un clásico, ya os he dicho, un clásico. Esta gente despilfarradora que de repente se cuenta con un montón de dinero y como que se vuelven locos. El dinero que nada cuesta, pues... Claro, el dinero que fácil viene, fácil, fácil, fácil se va. Sharon Tirabassi, una mujer de Ontario, Canadá, vivía en un apartamento humilde con sus tres hijos y no podía permitirse ni siquiera un coche. Pero de la noche a la mañana su suerte cambió al ganar un premio de la lotería. Era el año 2004. Se casó, se compró una casa y tuvo tres hijos más. El problema es que la mujer entró en una espiral de gastos sin control. Viajes, coches de alta gama, ropa de diseño y donaciones a amigos y familiares, que luego, si te he visto, no me acuerdo. Por ejemplo, llegó a llevarse a sus amigos de vacaciones a Las Vegas, a Cancún o al Caribe. Bueno, todo lo pagaba ella. Y en su garaje tenía un Hummer amarillo. Tengo un Hummer amarillo. Un Mustang, un Dodge Charger y un Cadillac Escalade. Pues prácticamente todos los coches famosos que salen en las películas y series americanas los tenía todos. También les dio a sus padres un milloncejo de dólares y dividió 1,75 millones de dólares entre sus cuatro hermanos. Tirabassi, además, compró varias casas en su localidad para alquilarlas a familias a un precio asequible. La que la moza, desde luego, buena voluntad tenía. Sí, sí. Pero no paraba. Y no paraba. Pero tenía una buena voluntad, que es que, vamos, era un chorreo. No solo esto, sino que también pagó alquileres de conocidos, ayudó a una amiga cuando su marido fue a la cárcel y financió a otros dos amigos para que iniciaran un negocio. Cuando se quiso dar cuenta, habían pasado 9 años y solo le quedaban 750.000 dólares. Solamente en los 3 primeros años había despilfarrado la mitad de su premio. Los problemas se agudizaron cuando su marido, Vinny, al valor del dinero y se casó con ella, fue a la cárcel porque estrelló su Mustang cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Estuvo en prisión durante 18 meses. Pero es que en 2011 volvió a ser detenido por conducir sin carné y en todo este proceso perdieron hasta la casa. 10 años después, a Sharon Tirabassi no le quedaba nada de lo que había ganado. El dinero es la raíz de todos los males. Todo era divertido al principio, pero ahora ha vuelto la cruda realidad, dijo la exmillonaria, que también, por cierto, achaca parte de la culpa a un amigo que le dijo: el dinero no puedes tenerlo quieto, ¡muévelo! ¡Muévelo! Coge las desgracias que puedas imaginar y concéntralas en solo 10 minutos. Luego le das paso a los deportes, aunque el cambio resulte algo brusco. Muévelos también el título de esta canción, que no les va a dar 10 millones de dólares a los de La Última y Pa' Casa, pero que sí que nos da muchas satisfacciones, sobre todo al escucharla. Corte número 6 del último trabajo hasta la fecha de los zaragozanos, ese titulado Faunología volumen 1, que ya prontito va a tener un trabajo sucesor. Acordes tristes de piano. Mira cómo hurgamos en la herida con los métodos más retorcidos, tertulias estrafalarias y entrevistas a los vecinos, buscando siempre mantener la cuota de expectación, la máquina que hace dinero usando sufrimiento y horror. ¿Cuánto más? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. De un clásico de despilfarradores millonarios por la lotería a un titular también de loterías. Este no es tan clásico, pero se puede convertir, ¿eh? Vamos a ello. Ganan el bote de Euromillones y lo pierden todo por un fallo técnico. Mi gozo en un pozo. Hacerse con un premio millonario jugando a la lotería es probablemente el deseo más repetido a lo largo y ancho del pinche planeta. Sin embargo, hacerlo realidad está solo al alcance de unos pocos. La felicidad de saber que los problemas económicos han desaparecido al ingresar en cuenta un bote millonario es precisamente la sensación que ha celebrado por todo lo alto una joven pareja tras recibir la notificación de que habían ganado en el Euromillones. Un bote de 212 millones de euros. Los 10 millones de dólares, esto es una puta mierda, vamos, una propinilla, ¿eh? Pese a la alegría inicial, cuando creían que su vida había dado un giro de gran fortuna, el sueño se tornó en pesadilla. En 2021, la estudiante universitaria Rachel Kennedy recibió una notificación por parte de la Administración Nacional de Lotería del Reino Unido. Sus números, que llevaba jugando minuciosamente cada semana, habían resultado ganadores. Ella y su pareja, emocionados, no podían creer que su futuro juntos estuviera a punto de cambiar radicalmente gracias a un golpe de suerte. Sin embargo, como ellos mismos contaron en The Mirror, pronto despertaron de ese bonito sueño. Jugar siempre los mismos números es la práctica habitual de muchos, pero puede ser un arma de doble filo, ya que si alguna semana no echas la lotería, puede que esa combinación resulte ganadora y eso sea un duro golpe de mala suerte. Y esto es lo que sufrieron Rachel y Liam. No se habían olvidado de echar la lotería, no. Tras llevar un par de horas planificando su nueva vida con el cuento La Lechera, esta joven pareja vio como un fallo técnico destrozó sus esperanzas. Rachel efectivamente había jugado los mismos números durante 5 semanas consecutivas a través de una aplicación de loterías. Los números finalmente aparecieron como los ganadores del gran premio, pero cuando intentó confirmarlo descubrió la devastadora verdad. Su boleto no había sido comprado debido a un fallo técnico. Que no haya sido comprado. No, lo había echado, pero como no lo había pagado, no era efectivo. ¿Por qué? Porque las aplicaciones se cobran de la cuenta de tu banco. Y en ese momento, la tarjeta que ella había asignado no tenía fondos suficientes para pagar los putos 5 euros. A pesar de recibir notificaciones iniciales de que su boleto había sido comprado exitosamente, como cuando fueron a cobrar no había dinero, pues entonces ya le dijeron, pues no. Aún mira. La realidad era que no habían participado en el sorteo. La pareja naturalmente quedó devastada al descubrir que lo habían tenido al alcance de la mano. Lo que habían tenido al alcance de la mano ahora era inexistente. Dicho de otra manera, en un instante lo tuvieron todo tan cerca, tan lejos. Mucho más alegre es el título de esta canción, Tan Cerca, Tan Lejos, de los H's. Corte número 6 de La Vida Que Nos Pasa, el hasta ahora último álbum de los de Hortaleza. Que ya van adelantando temas para su próximo disco. De hecho, aquí hemos estrenado los dos primeros. Y os voy a decir algo. Están a punto de estrenar otro con unos amiguetes de su barrio. Y hasta aquí puedo leer. Tan cerca, tan lejos, los H's. La lluvia de piedras se volverá de nieve, más fuerte que el odio, es el amor que sientes. No piensas, no sueñas, tan solo te defiendes, de quien sin tortura ataca lo que quiere. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, y al lado de todos ya no hay quien me pare. Seguimos dando tumbos, tan cerca, tan lejos, la vida en un segundo. Sigo sin creerme que aún no tengamos rumbo, el fin de los tiempos, de un devenir absurdo. Y desde el principio me revuelvo con saña, todo lo que han hecho no se quedará en nada. No existen razones, solo suman venganzas, eso es lo que ocurre cuando entraré en tu casa. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, y al lado de todos ya no hay quien me pare. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, estamos más cerca de lo que nos cambie. We'll be right back. alocamientos en El Relleno. Pues estamos escuchando ya probablemente el tema más movido del último disco de Isabel Marco, ese titulado Soñando Alto. Pero bueno, es el que hemos decidido incluir en la última sección del programa y tema con el que nos vamos a despedir. Roxa Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, sin el premio de Euromillones por no tener fondos en la tarjeta o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin más que añadir, en tanto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Mañana más. Esta es Isabel Marco. Los días ásperos. Agures, monamures, se os quiere. No compre-